que a mí me salen los cuentos posiblemente muy rápidos. O sea, si quiero escribir de algo, pongamos, y me nace la idea, lo escribo muy rápido. Entonces, en el 2002 o 2003, o por ahí, o 2004, hace como 3 años, salió en un periódico, en una revista, una foto de los chavos del 68. Unas fotos, ¿cómo se dice? Que no habían aparecido y decían pues que no existían los del guante blanco, el batallón Olimpia, que no habían habido muertos, que no habían habido encarcelados, que cuánta cosa, ¿no? Pero sacaron las fotos y luego comenzaron a presentarse en la televisión los chavos estos, ya viejos, ¿no? Ese soy yo en la foto, ese soy yo, ese soy yo. Comenzaron a identificarse, demostrando que sí, porque ahí en las fotos se ven los del guante blanco, los soldados vestidos de civil, ¿no? Entonces me nació la idea, dije yo, aquí puedo sacar algo bueno. Porque a la semana de que uno de ellos, el que salió en la foto, que está con una truza caída casi y golpeado, aparece muerto en un hotel de mala muerte. Entonces me viene la idea y hago ese texto que meto a los estudiantes del 68 y toco nada más la noche de Tlatelolco, ¿no? Y ya cuento la historia del chavo este, según yo. Pero no todas son, ¿cómo te diré? Hay cosas que no me han contado. Hay cosas que yo veo y sale algo de ahí, ¿no? Pongamos aquí, yo vi en la esquina, hay un callejón, y llegaron de repente un domingo que estaba yo parado ahí en la puerta, llegaron un montón de patrullas, como si fueran a hacer un operativo. Entonces yo de mirón fui a ver qué cosa pasaba. Y estaban subiendo a los teporochos que se sientan ahí en la esquina. Entonces llevaban a un viejito. Le digo, oye, ¿y ese qué le van a sacar? Y me dijo uno de los policías, usted cállese, lo subimos también. Le digo, no, llévenselo. Pero también subieron una chavita, como unos 24 años. La chavita sucia porque teporochan. Pero vi la mirada de dos policías que se voltearon a ver como diciendo, la bañamos y nos la chingamos a esta mujer, ¿no? Entonces yo pensé, ¿cómo no se vuelve cocha enfrenada la chamaca esta? Y le rompe su madre a estos cabrones. Porque la cocha enfrenada se supone que atacaba a los hombres. Esas historias son de los pueblos, ¿no? De las colonias, de las rancherías. Se supone que la cocha enfrenada atacaba a los hombres, sobre todo si iban borrachos. En venganza de que era de doña María Altagracia, que era la cocha enfrenada, se volvía cocha enfrenada. Porque, y le pegaba a los hombres borrachos porque en venganza de su marido, don Chonti Pacamú, le pegaba cada vez que llegaba borracho. Y entonces le pegaba un día así, el otro también, se le pegaba diario. Entonces esta mujer se volvía cocha enfrenada y atacaba a los hombres. Y entonces yo dije, esta chamaca, ¿por qué no la traigo acá a la zona urbana, no? Y la vuelvo a la cocha enfrenada, la meto aquí ya al pueblo, a la ciudad. La vuelvo lógico que tiene que fumar marihuana porque se le ponen sus ojos rojos, rojos, rojos. Y don Chonti Pacamú le pega, su marido le pega, entonces ella se vuelve cocha enfrenada y le da una patiza al hombre que fueron 1,319 golpes más 9 de propina. Entonces la cocha esta la pongo arriba de un carro último modelo, guapa, hermosa, y le hago que ande aquí en la ciudad golpeando a los libidinosos, ¿no? Se paraba en las esquinas, se bajaba del carro y algún bolo pasaba o queriendo molestarla. Entonces ella se transformaba en cocha enfrenada y les pateaba a todos los hocicos, ¿no? Aparecieron muertos muchos. Y después, al no encontrar a quién atacar, porque todos los hombres ya se estaban guardando temprano, ya las prostitutas ya fueron a hacer manifestación a la presidencia para que hicieran algo contra la cocha enfrenada porque les estaba quedando la chamba. Entonces, pero hubo una manifestación más grande de mujeres, de esposas, que le pidieron que no hicieran nada contra la cocha enfrenada porque sus maridos estaban llegando temprano a casa, ¿no? Y en juicio. Entonces, la cocha no encontraba a quién atacar. Se metió a internet y comenzó a chatear. y ofreciéndose, ¿no? Ofreciéndose a los libidinosos que usan esa cosa para otros fines. Entonces los citaba en algún lugar y les pedía que fueran borrachos y que les gustara el sexo con violencia. Entonces aquellos libidinosos se ponían de pechito ante la coche enfrenada y recibían unas patizas y madrizas, mordidos, degollados, masacrados y cuanta cosa, ¿no? De esos pocos se supo, porque la mayoría era de lana, ¿no? No cualquiera navega en internet ahorita, porque ya hay mucho ciber, pero antes era que tenía una computadora, porque era Superman, ¿no? Entonces pues ya la coche enfrenada ya anda echando despapaya aquí, y se paseaba con su carro último modelo por la Avenida Central, y dicen que el primer puto joto o maricón que se subió fue por al ver la hermosura de la mujer, ¿no? Y amaneció degollado al otro día. Y otros se subieron por paga, pero dicen que fueron 36 o 38 mampos. Eso fue cuando la época de un gobernador que mataron muchos mampos. Está la historia. La verdadera historia de quienes mataron a los mampos es la coche enfrenada. Entonces, el gobernador, que no decía groserías, dijo, bueno, ¿y ahora qué puta vamos a hacer, cabrón? Y un secretario de Estado le llevó un marrano más grande casi del tamaño de un semental, para que atacara a la coche enfrenada, para que sirviera de carnada. Y lo que recibió fue una mentada de madre, porque le dijeron, la cocha no ataca a los animales, animal. Y entonces de allá del rancho La Peña le trajeron a un hombre que también se frotaba las encías con esas hojas verdes medias amargas, medias apestosas, y después se las fumaba y se volvía gavilán, o se volvía gaviota o paloma. Y le siguió el rastro a la coche enfrenada. Era buenísimo ese güey, había estudiado karate por correspondencia y cibernética, todo eso por correspondencia. Y entonces le siguió el paso, le siguió la pista a la coche enfrenada y la enamoró. Y entonces ninguno quería hacer gala de sus arrebatos, porque juntos habían conocido el azul del cielo y el vaivén de las olas del mar, pero el deber es primero. Y parece que se habían puesto de acuerdo. Los dos por su lado se frotaron las encías con las hojas estas medias verdes, y luego se forjaron sus cigarros, se lo fumaron, y aquel cabrón le decían el perro del mal. Y la cocha se volvió coche enfrenada y se dieron un agarrón que dicen que duró 3 días y sus noches. Tanto se azotaron que el cañón del sumidero se abrió más y los árboles quedaron inclinados para siempre. Y luego el perro del mal la metió a la cocha en una cueva y él la tuvo 3 días con sus noches sin dejarla comer ni nada. Cuando la sacó, la metió a un putero que está por ahí, por el otro lado del río de Chiapa de Corzo, donde la dueña se anuncia como la princesa Lea, y ahí la tiene enjaulada y la ofrece a los clientes que les guste el sexo con violencia y el arrullo de la paloma, porque hace las dos cosas la coche enfrenada. Del perro negro dicen que, acordándose de aquel dicho que dice, nunca le pegues a una mujer que esté caída porque puede levantarse, mejor se volvió su padrote.